¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Los Tigres del Licey arrasaron en su primer enfrentamiento contra las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao. Fueron implacables, acumulando 13 carreras con 16 hits. 5 jugadores del Licey conectaron al menos 2 indiscutibles cada uno y el resto contribuyó con sencillos. Esta victoria llevó a los Tigres del Licey a un récord de 3 victorias con 2 derrotas, mientras que las Águilas Cibaeñas sufrieron su segunda derrota consecutiva, dejando su marca en 2 y 3. El juego quedó prácticamente decidido en las primeras 5 entradas cuando los Tigres anotaron 10 carreras, dejando sin opciones a las Águilas Cibaeñas en su primer enfrentamiento de la temporada. El relevista Luis Alberto Bonilla se llevó la victoria lanzando 2 episodios impecables con 3 ponches. Connor Menes debutó como lanzador zurdo y cargó con la derrota al ceder 4 carreras en apenas 2 outs de juego. En la MLB y la serie de campeonato de la Liga Americana, el cubano Adolis García bateó un par de cuadrangulares y produjo 5 carreras para que los Rangers de Texas alcanzaran por primera vez la Serie Mundial en 12 años, al aplastar 11-4 a los Astros de Houston en el 7º juego de la serie de campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche. Corey Seager comenzó la fiesta por los Rangers, peligrosos visitantes, con un largo cuadrangular en la primera entrada. Natiel Loeb también pegó jonrón para darle a Texas a uno de los 6 equipos de Grandes Ligas sin un título de Serie Mundial, su primer viaje al Clásico de Otoño desde que consiguieron ir consecutivamente en el 2010 y 2011. García se voló la barda por 4º partido consecutivo y estableció un récord de carreras producidas en una serie de campeonato con 15. Terminó con 4 imparables, anotó 3 veces y fue la selección obvia para ser el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana. Ahora pasamos al mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, con Giannis Antetokounmpo, que firmó en las redes sociales haber llegado a un acuerdo de extensión de contrato con los Bucks de Milwaukee. Antetokounmpo, que publicó un mensaje el lunes en las redes sociales donde anunciaba que había extendido su contrato con Milwaukee. La publicación, que se dio después de que ESPN reportara que el 2 veces jugador más valioso había acordado una extensión de contrato por 3 años, con un valor de 186 millones de dólares con una opción para el jugador en la temporada 27-28. Ahora pasamos a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde la República Dominicana conquistó 2 medallas de plata en la 5ª jornada de el lunes pasado en los Juegos Panamericanos. Robert Pigossi en esquí náutico y Yudelina Mejía en pesas firmaron la actuación del país en la cita continental. Con los metales de segundo lugar, la delegación quisqueyana llega a 6 preseas, incluida una de oro en pesas, 4 de plata en los deportes de taekwondo, pesas, clavado y esquí acuático, así como el bronce de la pesista Beatriz Pirón. Y en la NFL, Kirk Cousins conectó con el novato Jordan Addison para un par de anotaciones en la primera mitad. Kareem Barron interceptó un par de veces y Brock Purdy en el 4º periodo. Y los Vikingos de Minnesota vencieron 22-17 a San Francisco 49ers en lunes por la noche. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.